Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, quienes estén escuchando allí. Esta voz que es simplemente una voz en el tiempo y en el espacio, que se está tomando algo, se está tomando un tiempo, un rato, un espacio, como decíamos anteriormente, para el encuentro. El encuentro con un compañero de ruta, con un compañero de viaje, con el cual hacemos algo que se llama El Margen Sonoro. El Margen Sonoro, encuentro de Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez. Es un encuentro, no tanto por el encuentro nuestro, sino por el encuentro con la música, con las historias, con todo eso que a veces viene pegado, viene en un costado que de repente no es tan visible del sonido. Y bueno, a esas historias, como decimos desde el primer programa, entre la memoria y el asombro, aquí estamos en El Margen Sonoro. ¿Cómo andamos para empezar El Margen Sonoro? Ernie, como aquí llamamos a Gonzalo. ¿Cómo andas, Gastón? Bien, con ganas, siempre con ganas y con la expectativa de saber por dónde vamos a ir, porque una vez más lo repetimos por enésima vez, pero vale la pena. Ninguno de los dos sabe qué trae el otro de temas, así que todo lo que ocurre, ocurre acá. Por lo tanto, para uno de los dos, lo que vamos a escuchar es por primera vez, o lo vamos a escuchar desde sí. Este costado, desde esta propuesta, también un poco por primera vez. Y eso tiene siempre una cosa de wow, ¿qué me da esto? ¿Qué me resuena? ¿Qué vibra? No el análisis formal de, en el quinto movimiento, en el séptimo compás. No. Una cosa de escucha entre casa como cualquiera que simplemente tiene ganas de escuchar algunas cosas que no están en el ambiente cotidiano. Y siempre tiene algo de primera vez. Siempre. Porque por más que conozcas algo que inclusive escuchaste 50 veces o 500 veces, vos decís, esta es la primera vez que lo escucho de esta manera. De esta forma. O con esa historia. O con esta expectativa, o en este contexto. Ahí está. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Y bueno, vamos empezando ahí, vamos al grano, que es a la música, con el día de hoy, con algo al día de hoy de lo que se hace en Brasil. Pero viejas cosas nuevas, como decimos frecuentemente. Porque acá vamos a escuchar a dos guitarristas de la zona de Sao Paulo, del estado más que nada de Sao Paulo, que es, bueno, es enorme, inmenso, claro. Como es Brasil, pero bueno, no sé exactamente de qué. Sí, uno cree que Sao Paulo es solo la ciudad y es leí el estado. Que ellos son del estado Irice, uno de los lugares donde vienen de esa zona. Ellos, uno está residiendo en Estados Unidos, el otro se ha quedado en Brasil. Enormes guitarristas con una vida docente de divulgación. Uno de ellos se llama Alessandro Penassi, Alessandro con doble S, nombre que suena un poco también italiano, ¿no? Italiano. Penassi con una N solo y doble Z. Y doble Z. Alessandro Penassi y Marcos Kaiser. Marcos Kaiser con K. Van a hacer un tema. Un clásico del lloro brasileño. Simplemente para empezar, estas dos guitarras, Brasil, ellos dos sentados, una grabación informal, la vida que tienen en cuanto a la relación con la guitarra y con la música es está repleta de profesionalismo en cuanto a lo material. Pero este me encantó, es un material básicamente de grabación casera, entre casa, digamos. Bueno, pero así suena. Sí, sí, claro, pero... Pero suena con esa calidez de lo que hace, ¿no? Bueno, con la capacidad de ellos. Esto es ahora, en estos días. Ah, sí, reciente. Mirá, tengo la fecha, creo que era final del 2025. Ahí estamos entonces con este tema y el tema que creo que, bueno, más allá que es un clásico, nos puede retrotraer esto que decíamos al principio. A ese tiempo, en este caso, de tiempo de crianza. Tiempo de niño, ¿no? Que siempre es una evocación. Tiempo de crianza, Alessandro Penassi y Marcos Caicedo. Casi, ¿no? No sé si respiran. No sé, hay un momento en que hace como una especie de llamémosle rasgueo, porque hace solamente apenas, y después esto melodía de los dos lados, las dos guitarras están todo el tiempo cantando. Cantando, es impresionante. Melodías, no, es. Me había olvidado ahí de decir que es un tema de Armando Reis, el autor. Estos temas que son de principios. Son de principios, sí. Siglo XX, ¿no? Sí. Y y renovados así en gente que para uno la verdad que lo ve como muy joven, porque objetivamente son gente objetivamente son jóvenes, y además uno diría música en la que no pasa el tiempo, sino que no, porque eso es lo que si a uno le dijeran que en verdad esto fue hecho hace 3 meses, uno diría, sí, claro, está bien. Totalmente, totalmente es, esa es la sensación que me daba. Impresionante. Y una música que, de última también, viéndola así tan viva, vos decís, bueno, también del Brasil que menos a veces nos llega, en cuanto a que tiene como esa, bueno, no, vivacidad, que alegría, generalmente, pero también esa, a ver, cuando, nostalgia, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando uno dice Brasil y dice música brasilera, uno tiene, o a lo primero que piensa, lo primero que tiene en la memoria, son las cosas que más conoce en virtud de, bueno, cómo hay un conjunto de músicos y un conjunto de temas que están como ahí, ¿no? Entonces, quizás uno piensa en el samba, quizás piensa, y no en todo el samba, piensa en alguno. Sí, sí. Entonces, claro, es como recortado. El lloro no es una de las cosas más más difundidas, por lo menos comercialmente, que acá en general. De esa manera. Y tiene eso, lo que dijiste recién, un clásico total. Y esto de recrearlo así en un sillón de un living, tienen muy buenos micrófonos, buenos instrumentos, lo que uno quiera, pero es una cosa mucho más casera, si se quiere, pero sí. Claro, es como si uno pudiera grabar caseramente a Bach, ¿no? Y dice, bueno, sí, ahí va, y como que tenés que venir al sur para escuchar estas cosas, o sea, no sé si por supuesto que tiene una armonía que viene de Europa y que está clarísimo, que tiene toda no hay vuelta, pero como que tiene el sello de decir, esto se hizo ahí en el sur. Bueno, en el sur, al sur del margen sonoro. Me voy a ir lejos, pero más lejos geográficamente que culturalmente, ¿no? Porque, más geográfico que cultural. Claro, porque nos vamos otra vez a África y nos vamos otra vez, como ya hemos ido en otro programa, a Sierra Leona, ¿no? ¡Pah! Y otra vez le tengo que agradecer. ¿Habíamos estado? A Georgette, sí, habíamos estado con aquel grupo grupo entre comillas, eran 4 vecinos que se juntaron a tocar. Uno tocaba un serrucho con un cuchillo. Sí, ahora me el otro una perfecto. Botella con una latita. El otro una percusión con un instrumento muy casero, muy parecido. Hace un par de programas. Sí, uno o dos programas. Está, ahí va, sí. Y bueno, y alguien que sí tocaba una percusión en el único instrumento que había sido diseñado como instrumento musical. Totalmente. En ese contexto de música así muy popular en el sentido más más crudo de la palabra, Georgette de Sierra Leona me envió esto y le agradezco enormemente porque nunca hubiera llegado a esto. Es un ritmo que se llama bubu. ¿Ah? Y a mí se me mezcla o se me conecta con las bubucelas. Es cierto, ¿ah? Las de Sudáfrica. Ahí está. Pero, relación mundial. Ahí está. Pero, por lo menos acá en Uruguay durante el mundial 2010. No es lo mismo. Pero me genera ahí que hay una cierta reacción, incluso hasta por algo del nombre. Bubu se llama el estilo. Bubu. Un estilo de música de percusión y viento. Viento es un decir, bien rumbeado por porque ahí, es un viento percusivo también. Ojo, no claro, es claro. El viento que cuando nosotros decimos instrumento de viento y pensamos, la flauta, el clarinete. Sí, muy no, melódicos. No. Es un, para decirlo así crudamente, es un caño de una nota sola. Claro. Está. Bueno, varios caños de una nota sola. Por ahí lo de la bubucela va. Ahí está. Esto pertenece a un pueblo llamado Temne, que tiene o hace este ritmo, o generó esta música, o es para ellos más tradicional, que tiene una función ceremonial y también obviamente social. Se toca en procesiones, fiestas populares, etc. De hecho, ese viento percusivo se toca con cosas de lo menos instrumentales que uno pueda creer. Sí. Yo he visto procesiones tocando cosas con un pedazo de algo que no es ni un caño ni nada, pero hace ese efecto. Claro, traer eso es más complejo porque ahí también están muchas voces, muchas cosas que no dificultan escuchar eso. Por eso voy a traer este registro, sí, que se centra en un grupo totalmente que no conozco, que es anónimo, que no tengo ni datos, ni cómo saber los datos. Solo está en un canal y aparece eso. Y aparece, ahí va. Los vientos son tubos de bambú, cuando se consiguen, y si no, PVC, punto. ¿No? Al estilo de las viejas cerbatanas. Ahí está, pero solo con diferentes tamaños, más bien gruesos, más bien gruesos. Sonidos graves. Se soplan rítmicamente, obviamente, generando un zumbido, un sonido, una especie de pulsación muy repetitivo. No dan una escala de notas, da solo una nota, y no se junta un grupo como para hacer todas las notas y hacer... No, no. Sí, claro. Hay como un pulso ahí que es más grave, más que no tiene que ver con notas, ¿no? Sí, con ciertas alturas. Con como subir las que, o bajar. Exacto, como cuando uno piensa en una melodía. A veces pueden tocar varios a la vez, a veces no. En fin. La percusión son tres, en verdad, tres tipos de percusión. Por un lado, una percusión metálica, ¿tá? El golpeteo de una varilla metálica sobre otro objeto metálico, generalmente rectangular, al estilo de los que se usan en la salsa, ¿no? A ese estilo. No tan brillante, pero a ese estilo. También usan unas especies de maracas grandes, que también son metálicas. Y una variedad de tambor muy raro llamado condi, que es muy particular. Es una pieza rectangular, es un bloque como de 20 centímetros de alto, ajá, que tiene una tapa de madera, yo no sé qué madera es, si es una especie de lo que uno llamaría compensado, una cosa así, pero es una madera muy particular. Y esa caja rectangular el ejecutante la tiene atada a la cintura, o sea que le queda como el viejo vendedor de golosinas de los cines de los años, sí, sí, de la mitad de la década, claro, ¿no? Claro, lo tiene ahí y él golpea ahí y golpea a veces con unos con la mano cubierta porque claro, es madera, digo, no es una lonja, es madera. Golpear ahí me dio particular y golpean no con otra madera, sino con la mano, con lo cual también da un sonido opaco diferente que golpearlo con una madera. El rectángulo tiene una especie de 50 por 60 centímetros, es decir, es una tabla un poquito grande. Entonces, al no ser un tambor de membrana, también pasan cosas como sonidos diferentes. Por eso digo una especie de tambor, porque lo que nosotros conocemos como tambor tiene siempre una membrana, sí, o lo asociamos a la membrana. Uh-huh. Esto es una percusión, pero con otro tipo de instrumento y otro tipo de vibración. Hay artistas que han usado esto mezclándolo con lo electrónico, pero también traer esos registros hace perder cuál es la base y uno no, se la pierde si no la conoce. Entonces, creo que era mucho más, eso era mucho más estilizado y rítmico, y era mejor traer este archivo que da cuenta de, mire cómo es el ritmo así, en crudo. En crudo. ¿No? En crudo. En crudo y sin. En crudo. No hay ningún tipo de efecto de consola ni de nada. Es. Toma y punto. Entonces me pareció que era una cosa bien al margen, por lo menos para uno. Totalmente. Y que sí, tenía sí, que sí, estar. Sí, sí, sí, sí. El sonido es de un canal de YouTube, de un canal de televisión, que sube cosas, pero ya les digo, no está ni siquiera la ficha de quiénes son los que están tocando, sí, sí, ni sí, esas cosas. Sí, así que. Súper básico. Súper básico. Así que vamos a escuchar, incluso la toma, todo. Recordemos, estamos hablando de un país extremadamente pobre, extremadamente complejo en su desarrollo cultural. ¿Por qué? No solo porque era el puerto principal de esclavos, sino también porque eso supuso efectos de, bueno, todo lo que eso tiene que ver con el desarrollo y el desarrollo cultural, ni que el desarrollo hablar de la vida política. Sí, sí, sí, sí. Un país que tuvo 11 años de guerra civil, en fin. Totalmente, complejidades y que varias. Como muchas veces aparece, no, por ejemplo, en el programa nos aparece una y otra vez, con una creación cultural que no solo había una violación, un secuestro, un robo de los seres, sino de toda su cultura. Obviamente, obviamente. Por eso dije hoy que esto está muy lejos de Brasil, y sin embargo también está muy cerca, porque si bien lo rítmico no va a ser tan cercano en esta vez con el documento que escuchamos, es claro que la música africana ha venido tiñendo y permeando. ¿Qué sería Brasil sin África? No habría manera. Así que vamos a escuchar un grupo anónimo tocando este ritmo bubu, que ni siquiera es una melodía especial. Está muy claro, es un ritmo. Todo el panorama. Así que bueno, vamos a escuchar. Nos vamos a Sierra Leona. Sierra Leona. Alguno le resultará más extraño escuchar cosas así, pero esto que vos decís, bueno, lo podemos escuchar acá y lo podemos disfrutar en cuanto a que lo particular que es, porque la tímbrica es rarísima. No, la tímbrica es rara, la idea de música y melodía es rara. Uno por momentos logra distinguir como distintas alturas entre los sonidos esos que hacen los tubos. Entonces, claro, como son 4, 5, 6 tocando eso, parece armarse como una cierta rítmica. Ahora, la percusión entra entra. Entra donde entra y o tiene una lógica. Tiene una lógica que no es la nuestra. O mejor, eso es una seguro. Estética, no sé, que nosotros no le entramos mucho. No, ahí. De hecho, ya habíamos visto y habíamos tenido en el margen la percusión senegalesa, que también tiene una cosa de no sé de qué, porque es un colchón de notas todo el tiempo. Sí, de acuerdo. ¿Estás acá o porque no, digamos, no tiene nada que ver con nuestra idea de percusión? Que por cierto, si uno mira en relación a eso, es muy pobre nuestra idea de percusión. No, ahí hay como una percusión que en general, excepto en algunos momentos esos donde el baterista, si haya hacer o no, hace su solo, en general está más o menos acompañando y sosteniendo el ritmo, ¿no? Y sosteniendo. Cayendo en algún lugar fuerte del tiempo para que esto tenga una rítmica. Totalmente. De hecho, es esa rítmica, buena medida, la que organiza el baile. Pero acá no hay nada de eso. Y también hay baile, pero organizado de otra manera. Es decir, es otro tipo de organización de la música y otro tipo de pensar cómo se vive y se expresa la sensibilidad. Sí. Bueno, eso es lo que más nos gusta. Exacto. Y lo cual disfrutamos, es decir, de andar por tierras, la verdad, impensadas para nosotros en cuanto a lo que uno podría imaginar, y que la realidad, por supuesto, supera la imaginación. Es que en general uno no lo puede buscar y no lo puede encontrar porque no sabe cómo buscar. Claro, esto. No lo tiene. No lo tiene en el... No lo tiene en el registro, no se le ocurre que pueda haber... Ni siquiera Mr. Google. Como no, y si no, digo, uno no... Es difícil que alguien le pregunte, por ejemplo, a inteligencia artificial, quiero un ritmo de música hecho con unos tubos, pero a destiempo, y con una percusión vaya por donde vaya. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo Ni siquiera uno lo podría enunciar. Sí, sin duda. Porque sin duda. No lo vive, no lo vivencia. Los patrones con los que uno arma la idea de música, por la experiencia que uno tiene, es otra. Y mencionaste ahora una palabra, unas dos palabras que en realidad van a ser fundamentales para esto que viene, que me parece que es, de alguna manera, se podrían llamar informes más que música. Sí, sí. Que trae música, pero trae más la historia, inteligencia artificial. Estamos, era de la inteligencia artificial. Hemos tenido varias. Anda de la vuelta, sin duda. Pero vamos un poco a épocas pretéritas de esta cuestión de lo que se llama inteligencia artificial, que a veces no parece saberse bien qué es lo que define, define algunos programas. Pero no vamos a entrar en eso, sino en una canción. Vamos a hacer un poco de juego, jugar un poco, que es lo que nos gusta también. Y las que estén, amigas, amigos que estén escuchando, esto es jugar un poco a nos importa más la historia que hay acá, los archivos que tenemos son unos segundos nomás. Una canción se compone a finales del siglo XIX, 1894. Un señor que se llamaba Harry Dacre, se escribe Dacre, inglés, compone una canción. Súper sencilla. La canción se llama Daisy Bell. ¿Te suena así de no. Daisy Bell. ¿Qué pasa? Esa canción se le va de las manos, entre comillas, a él, porque en realidad la estamos escuchando ahora en el archivo de fondo. Lo que estamos escuchando es la grabación. Según lo que vi, es la grabación la original. Dice que es la original, pero no tiene la fecha, pero la fecha, por el sonido que tiene, es muy probablemente que sea de finales del siglo XIX, ni siquiera al principio del XX. Claro. Es lo que estamos escuchando de fondo. Esa canción a él se le va en cuanto a la popularidad. Primera escena. Segunda escena. Vamos a ponerla ahora. Una película del año 1968. Un muchacho llamado Stanley Kubrick hace una película que se llama 2001... Odisea del Espacio, en castellano. A Space Odyssey, que es el original. ¿Qué pasa? Está más o menos la historia, que alguno lo sabrá o no. Esa inteligencia artificial medio temprana de la película, hay un momento que los toma el poder de la nave. HAL. HAL es esa máquina. HAL 2000 o algo así. HAL 9000. Tal cual. HAL. ¿Qué es inteligencia artificial en el sentido? Ella responde, es impresionante toda la narrativa que tiene, cómo contesta, que es exactamente igual a la inteligencia artificial de ahora, te trata con una amabilidad de adulación casi. Qué buena lección que hiciste, Gonzalo. Ahora sí vamos a entendernos. Y bueno, en la película, en la ficción, no traiciona a la. Y dice una frase que. Atenti. Está al margen, pero tiene que ver con la historia. Esta misión es demasiado importante para mí, dice la inteligencia artificial, como diciendo, para ustedes es importante, pero para mí es muy importante. Así que voy a tomar el comando de esta nave. Como toma el comando de la nave, el humano, como quien dice, astronauta o cosmonauta, como quieras llamarle, termina asesinando a la máquina. Hay que asesinar al porque nos va a llevar a la muerte a todos. Cuando la está matando, entre comillas la está matando, pero en realidad la está desconectando, en una complejidad que está muy buena y bien en la película, ahí vamos. ¿Quién aparece? Aparece esta grabación que vamos a escuchar ahora y que tiene lo siguiente. My instructor was Mr. Langley and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes. I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy. Daisy. Give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a marriage. But you look Bueno, y lo que escuchamos es la computadora se va desconectando, va perdiendo la voz, pero le dice, te voy a cantar la canción, que es el primer archivo que puso, y dice un nombre ahí, en mi programación. A ver si te gusta. La canción se llama Daisy. Es esa canción. Pero, ¿cuál es la historia? Y ahora vamos a escuchar el archivo que de un minuto, que marcó historia, porque es la primera canción que en el año 60... Se proyectó así al mundo como que era la primera canción que cantaba una computadora. Y la IBM lanza esta versión, que es su computadora estrella en aquel momento. La IBM tenía un número determinado, cantando Daisy Bell. Era la primera vez, supuestamente, que una voz cibernética. Sí, estamos hablando de la síntesis de sonido, no claro. Existía todavía. Tal. Sí, sí. Y Hal, en realidad, fíjate qué interesante, qué cabeza, ¿no? Hal, en realidad, son las letras todas anteriores de IBM. Que en realidad, Kubrick después lo explicó, esas cosas que después se hacen, porque IBM, todas las letras anteriores, las tres son Hal. Claro. H-A-L. Como que era anterior. ¿Y cuál era la canción que tenía que cantar Hal cuando se estuviera? Es la misma que IBM. Esto lo escribió, fue del escritor, ¿no? De sí, sí, Clark. De Clark, de esta, de Arthur este, C. Clark. Exactamente, que es el que toma la idea y lo pone con un acierto impresionante. Y ahora sí, vamos a terminar un poco la historia de esa canción que recorre un siglo prácticamente, para terminar siendo la canción un poco de despedida de este momento tan así emblemático. La versión que escuchamos ahora sí son unos segundos nomás, y que es el archivo que difundió al mundo la IBM como diciendo, esta es nuestra máquina cantando como un ser humano. ¿Qué canción? Daisy Bell. La canción aparte es divina porque es Daisy Bell, estoy medio loco porque me vuelvo amor por vos. ¿Y quiero esto? Que nos casemos, pero no tengo un carruaje, pero tengo una bicicleta comparado con dos asientos, y se conoce también como la canción como la bicicleta de los dos asientos. ¿Y esto fue en el año más o menos? Esta, la versión que vamos a escuchar ahora, es del año 60. 1960, y cuando la IBM lanza ese. Yo pensé que tenía la duda que en algún momento nosotros habíamos escuchado una máquina que imitaba la voz humana pero no cantando. ¿Te acordás que en un programa nosotros lo que escuchamos fue, ¿puede ser? Yo traje de inteligencia artificial, primero, una cantante que usaba la inteligencia artificial para modificar unos registros. No, eso es más reciente, pero yo te estoy hablando de los primeros programas del margen que aparecieran estas máquinas, que ahora cuando la escuchen de repente, mirá, las primeras veces que torpemente la máquina está. Esto es del año 60, la película es del año 68, y la composición de Daisy Bell, fíjate qué historia también tienen las canciones, ¿no? Nunca se imaginó aquel hombre que falleció, quién sabe en qué momento, que a finales del siglo XIX esa canción hiciera todo ese vuelo, y quedó un poco como el ícono de decir, es muy significativo cuando esa canción de despedida es la primera que la inteligencia artificial dice, estamos llegando a la voz humana. Por supuesto que en el margen, ¿no? Tenía que estar en el margen. I had the horse to carriage, but he looked sweet upon the feet of a bicycle built for two. El inicio de un largo camino, ¿no? El inicio de ese camino que va a llevar a no solo la sintetización de la voz, sino todo lo que vino, pero sobre todo de la voz, que uno dice, está, eso se parece muy rudimentariamente a una voz humana respecto de lo que hoy se puede lograr, sin duda, pero es el primer momento. Intentos, ¿no? Pero suena una voz humana cantando. Hay momentos en que efectivamente sí, hay otros donde parece perderse un poco, pero hay algo que por lo menos recupera algo de la voz humana. Sí. Y fíjate que en la historia no estamos tan lejos, ¿eh? O sea, esto fue el 60, para uno, 60 y pico. Claro, ¿eh? Para uno que está unos 60 años después... Uno dice, bueno, mirá, no me parece tanto. Claro, ahora, escuchemos esto pensando en que todo lo que escuchamos nosotros no existió todavía, ¿no? Entonces ese impacto es como las primeras escenas de los Lumière, ¿no? Es decir, más allá de que sean unos cortitos que no dicen nada y mucha novedad, es claro que podían impactar de una manera increíble sobre gente que no tenía experiencia alguna de imagen en movimiento. Y viste que está un poco lo que queríamos compartir con ustedes y compartir. A mí me impresiona hasta. Está la tecnología, el avance tecnológico, que es hasta más lógico, ¿no? Que tiene. Pero la capacidad de ciertas artistas, ¿no? De tener esa cuestión de decir, tomar esta melodía para que la computadora sea la que cante. Es sí, como, sí, eso es muy bonito. Está tan bien colocado que tantos años después ha quedado como una cuestión de decir, ¿qué es lo que va a cantar? No, se despide cantando. Y cuando uno se entera de eso, tiene otro color esa canción. No, vos sabés que yo la he visto 3-4 veces la película. Cuando la vi dije... Claro. No, pero pará. Claro. Es otra película. Con razón. Es otra película. Y allá estaba Kubrick diciendo, ¿viste? ¿Viste? Yo te dije. Bueno. Bueno, no, nos vamos a Canadá ahora, a Montreal, Quebec. Opa. Ella tiene raíces haitianas también, y esto pesa, sobre Opa. Todo en la forma de la rítmica y la lírica. No está claro el nacimiento. Muchos artistas últimamente no terminan de exponer claramente cuando nace. Hay una tendencia a no marcar fechas como... Soy del mundo, soy intemporal, no, del mundo, que no se sí, sepa. Sí, sí, sí. Pero anda en el 89-90, según estima. Se llama Dominique Fils-Aimé. Fils-Aimé, con un guión en el medio. Su género es el jazz, ¿no? De raíces muy afro, el soul, blues, rhythm and blues... saltó a la fama en el 2015 porque aparte mencionaste Haití. Un lugar de entrada de lo que sería el África esclavista. Ella saltó a la fama en el 2015 porque fue semifinalista de la UA, la versión francesa de The Voice o la Voz. Ah, The Voice, ¿no? Claro, sí, la del programa, el formato, ¿no? El formato. La clínica ha elogiado tanto el color de la voz que ella tiene y más que nada el manejo de un repertorio muy variado, ¿no? Tiene un manejo muy, muy particular, muy dúctil, que le permite meterse con una tradición de mujeres cantantes del jazz que no es chica, digamos, ¿no? Que es como densa. A ver, esos elogios han significado nominaciones, premios, ¿no? Estuvo catalogada entre las mejores nombres del jazz canadiense, francófono, sí. Lo que vamos a escuchar es un trabajo puramente vocal, ¿ah? Para escuchar esto de esa voz y ese manejo que tiene. Por momentos con mucha dificultad en ese manejo, sin duda. Una dificultad que no es por la estridencia, que va por otro lado. Una grabación magnífica que si no sería imposible captar esas sutilezas. El tema es del primer disco que hizo, se llama Nameless, del 2018, su trabajo más crudo, más acústico también, incluso a capella en algunos casos. Una versión muy minimalista de lo que es capaz de hacer con la voz y con el ritmo. Así que vamos a escuchar a Dominique Filsemé, que yo no la tenía para nada en el radar. No, para nada, para nada. Feeling Good se llama el tema. Feeling Good. Exacto. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling I'm feeling fish in the sea. You know how I feel. River running free. Blossom on the tree, blossom on the tree. You know how it's a new dawn, it's a new day. New dawn, it's a new day. Dragonfly out in the sun, you know just what I mean. Know what I mean. Butterflies all having fun. Know just what I mean. Know what I mean. Sleep in peace. Day is done. That's what I mean. And this old world is a bold world. Old world is a bold world. Stars, when you shine, know just how I feel. Scent of the pine, you know just how I feel. Yeah, freedom is mine, I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. New dawn, it's a new day. I'm feeling tremenda, como decía mi, ¿no? Impresionante, ¿no? Todas las voces son ellas, ¿no? Todas las voces son ellas. Cuando quiere se multiplica. Con distintas funciones y lo hace. Y cuando quiere subir, sube. Y cuando está susurrando, yo te decía, pero hace, es una, como si fuera, tiene el manejo de una cantante de una altura al estilo, no sé, cualquier diva de la canción. Sí, sí, sobre todo porque los momentos más susurrados y más. Son más difíciles de sostener para un cantante. Porque cuando está en el impulso vocal y eso, bueno, está bien, más allá del talento que tiene que tener, hay como más soporte en el aire, en la forma de cantar. Cuando no es así, es más difícil de manejar. Yo lo asocio más con la actuación. Sí, porque es la tiene actuación, algo de eso. Tiene más de la actuación que del canto. Del decir, digamos, decir, ¿no? Del interpretar. Interpretar un personaje al estilo. Me acordaba, ponele. Marlene Dietrich, ponele. Esas personas, Liza Minnelli, sí, gente sí. Así que vos decís. Que hay una forma de decir incluso que. Puedo cantar, pero puedo meter el personaje. Exacto. No es para cualquiera. No, es delicado, vocalmente es delicado. muy delicado, y no tenés que ser ningún erudito y todo. Acá teníamos un, ponerle un sabalero, que el tipo estaba cantando y de repente hacía una, exacto, y lo hace. Sí, sí, sí. No es para cualquiera. Realmente, llamativo. Nos, no, como dice el término, nos engalanamos en el margen sonoro escuchando estas cosas. Porque realmente está buenísimo. Y primero está, por supuesto, yo, por ejemplo, estoy seguro, es decir, nunca lo hubiera escuchado si no fuera acá, en el sentido. No queremos decir, che, qué grande el margen sonoro. No, no, pero digo, hay cosas, es difícil que uno se cruce, digamos. Y es una linda sorpresa decir, po, me estoy encontrando con. Y cosas que ya de pique te puedo decir, po, esto tiene que ver conmigo, no sé en qué bien, pero tiene que ver conmigo, o yo tengo que ver. No me resulta del todo ajeno. No, no me resulta ajeno. Y bueno, nada de lo sonoro nos es ajeno acá en el margen. Y está, esto no tiene una mínima. Vamos ahora también a esto de las voces sin acompañamiento instrumental, cantando a capela. Se juntan, se llaman coros, en algunos lados, en otros tendrán otros nombres. Y en este caso, muy fiel a la tradición. ¿Por qué? Porque esta agrupación que vamos a escuchar ahora se llama, está en inglés acá, pero ellos son de Bulgaria. Ellas son de Bulgaria. Cosmic Voices, claro, from Bulgaria. Claro. ¿Conoce? Sí. Sí, sí. So, las voces cósmicas de Bulgaria. Voces cósmicas. La verdad que yo no me acordaba. Capaz que ya estuvieron en el. No. No, no. Vos sabés que a mí me vino la duda un poco, pero bueno, está. Vamos, la presentación es mínima porque en realidad es las voces cósmicas de Bulgaria. Sí, hay varios. En verdad hay otro coro más de esos que son. No, a mí me. Pero vamos a ir a la música. Sí, mirá, sí, yo sí. No agrego mucho más que decir que es. Van a cantar un tema tradicional búlgaro, pero grabado en el 2017. O sea, esto es grabado hace uno muy poquito. El tema se llama Sufti. En realidad, esto se escribe TZ. TZ. TZ. U. L. F. T. I. Y después ese Sufti. Yo después lo paso, después lo vamos a transcribir. Sí, nosotros mandamos toda la información. Bosilko. Bosilko sería la segunda palabra, que es, no sabemos qué quiere decir, lo busqué en búlgaro, no lo encontré, no sé si es en el. Bosilko con B larga y con K. Sufi Bosilko es lo que van a cantar las voces cósmicas, o Cosmic Voices from Bulgaria. La dirección es de Gancho Gazarov, para nosotros también desconocido, no sé si es un nombre femenino o masculino. Creo que es una mujer la que dirige. De aquí la vemos medianamente. Nosotros vamos a ver el video. Un minuto y medio. Pero miren lo que es esto. Корена доста гото, корена доста гото, че ми нема тука, мали бето, че ми нема тука, мали бето, че ми нема тука, мали бето, че ми нема тука, мали бето. Цъфти, босилко. Че очело, очело, че очело, очело, през море во света прави Господ сърца да кара, през море во света прави Господ сърца да кара. Цъфти ми, цъфти, босилко, цъфти ми, цъфти, босилко, цъфти ми, цъфти, босилко. Да минават, минават, да минават, минават, който се либе, залиби, който нема да види, който се либе, залиби, който нема да види. Цъфти ми, цъфти, цъфти ми, цъфти, босилко. Impresionante, ¿no? Impresionante. O sea que a mí de prima escuché 30 segundos y dije, pa, no, no, es como despeina, te lleva puesto, digamos. Hay unos contracantos casi jugando con las sílabas que son, voy a decir, de una justeza y esa aparente ingenuidad que no tiene nada de decir, pa, no, no, no. Hay que escuchar para darse cuenta el laburo que hay ahí. El laburo que tiene eso, ¿no? Y además, a ver, diferentes voces con una técnica, nada que ver con la anterior. Nada que ver. Es decir, es como otra cosa. Incluso si pueden ver el video, van a ver que cada una canta según su voz y lo que tiene que hacer de maneras diferentes. Ponen la boca de manera diferente y los dientes de manera diferente. Entonces ahí hay un juego de sonoridades que a veces se unen, hacen una sola y hacen esa cosa que parece que asciende. Y por otro lado, de pronto está ese juego, esa voz que baja, baja, baja hasta encontrarse con las otras. Y hay unas bajadas. Y viste que aparte, en la escena, por supuesto que en el podcast no se puede ver esto, sí se puede ver cuando después compartamos los videos y todo. Claro. Parecen figuras de porcelana. Están ahí. Quietitas, ahí, sin mucho. Pero todo el movimiento es por el lado del canto, ¿no? Impresionante. Voces bien puestas, voces cósmicas. Y ahora nos vamos a ir a otras voces con una técnica totalmente diferente, también a capela. Hoy para con la voz, porque ni siquiera humana, venimos siquiera humana, de la IBM haciendo voces y venimos de esta mujer canadiense, Haití, todo mezclado. Venimos así, con Bulgaria, esta... Todo voces así, los humanos, especiales. Los bichitos humanos cantando. En este caso es otro ejemplo del canto a tenore que ya habíamos tenido. ¿Cómo no? Ese ¿cómo? Canto a cuatro voces de origen italiano, con la voce tenore que canta la melodía, el mezzo voce que le da la melodía, pero tiene una función más bien rítmica, el contra o contrabaso que hace una voz que recuerda el balido de la oveja. Y una voz más gruesa que tiene que ver con el sonido del viento. Así por lo menos está históricamente determinado. En el cuerpo, que ¿no? se tocan unos se a otros, se tocan a sí mismos en parte para ver si están poniendo la voz en el lugar adecuado, porque depende el tipo de voz, depende el tipo de lugar de los huesos de la cara que tienen que resonar. O sea, como y a su vez tocan, la resonancia. Y a su vez tocan al compañero, porque eso también les da una idea de ajustar la afinación. La afinación, claro. Todo eso aprendido en la experiencia, no de otra manera. Gente de pueblo. De pueblo, gente rural, gente de pueblo, de campo, que hay una tradición de que los hombres en el trabajo de campo se juntan y se ponen a cantar. Totalmente. Esta vez el ejemplo es de la gente de Viti, localidad de Cerdeña. Otros isleños, otra forma de hacer este canto a tenore. En otro programa tuvimos a Sicilia, ahora vamos a tener a... Cerdeña, ¿te acordás que había un instrumento que era una flauta como doble? Sí, la flauta aquella, impresionante también. Hay que ir a Cerdeña, ¿no? Hay que ir. Ahora, más al norte de Sicilia... las voces son un poco más melódicas, menos rígidas que el primer ejemplo que tenemos en otro programa. Tiene otro registro, ¿no? Esto pertenece también al proyecto Modas, Tutela y Promoción de la Práctica del Canto a Tenor en el Respeto de las Expresiones Locales, como era el nombre del proyecto, que llevó a registrar durante años a pastores haciendo esto, que es lo que ellos vienen haciendo de tradición. Este registro del 2022 no son grupos de cantantes estables, son simplemente cosas que se forman ocasionalmente porque por afinidad o porque coincidimos. Un canto masculino a cuatro voces italiano, con una particularidad muy rara en los tipos de voces y por lo tanto en el tipo de emisión de sonido que hay que hacer, así como hablábamos de los tipos de emisión diferentes que había en el grupo búlgaro, ahora va a haber otro. Vamos aparte, a escuchar. El grupo, fíjate, el coro búlgaro, exclusivamente femenino, ahora vamos a algo masculino completamente. Ruyu, Sela, Giorno, Epira, que son los cuatro apellidos de los cuatro integrantes, los que van a cantar, llama Divinas Armonías Eliutos. Se llama así este temita. Impresionante. Nos vamos a Cerdeña. Cerdeña. Divinas armonías el liutón, divinas armonías el liutón, derinar fijurinos en mandolán, divinas armonías el liutón, divinas armonías el liutón, divinas armonías el liutón, divinas armonías el liutón. Un monstruo de cuatro cabezas, decíamos la otra vez, el canto a tenore, una concentración que primero verlo invita a escuchar, porque ellos son tipos muy rústicos que están como que vinieron, viste, a decir vamos, estamos pintando en tu casa, te venimos a acompañar, y de repente tienen esa cuestión de que se colocan como en un círculo, un grabador en el medio. Y también ahí quietos. Quietos, pero la concentración invita a escuchar, porque es una concentración con un relax impresionante, pero de una contundencia musical, esas, ¿no? Subidas, bajadas que ajustan y que ajustan de cero. O sea, de no, cero, de cero, de cero. No hay mucha ayuda de nada y afinación perfecta. Todo sale muy bien. Pero perfecta para lo que quieren lograr, ¿no? Que se nota afinación y Y esa cuestión de estamos todos la vibración, emitiendo una sola vibración. Y la vibración que tiene eso es sí, sí, realmente espectacular. Rareza, hoy un programa rareza. Que se fue dando esta cuestión de la sí, recordamos, las voces. Ninguno sabe qué trae el otro, así que si coincide, coincide nomás. No es que esté planificado. Nosotros nos sorprendemos a veces de realmente estos encuentros, si bien del canto a tenores habíamos traído unos programas sí. algo, y esto es como un complemento de algo que voy a decir, ahora podría escuchar un concierto entero. Sí, sí, es impresionante, es realmente sorprendente. También a toda expresión está bueno agarrarle las claves que tiene, porque tiene un clave el juego. Tiene su propio juego, tiene sus reglas. Sí, eso ahí que cambia la cosa. Uno tiene que encontrarle y va a decir, mirá, ahora entiendo cómo hacen, qué están haciendo. Eso, ¿no? A veces está bueno, hoy cuando hablábamos de lo de Odisea del Espacio, está bueno no explicar, pero por otro lado, cuando sabés algo más, se enriquece. Y se enriquece, y sobre todo pensando en algunas sonoridades que este tipo de canto, a ver, insistí en que algunos lo hacen retrotraerse a la Edad de Bronce, aunque no hay tanta prueba, y al medioevo seguro, y pensemos en la sanfona, pensemos en instrumentos de este tipo, en ese sonido de la sanfona, chirriante, ese tipo de movimientos de las formas de afinado de los instrumentos, también tiene que ver con esto que hacen las voces, y las voces tienen que ver con eso que hacen los instrumentos. Completamente. Bueno, de esto que es básicamente una construcción en colectivo, vamos a ir a un solista, muy breve también la presentación, porque es solista de nuestros días, compositor, un poco lo encontré ahí en la esquina de internet, esquina Wi-Fi, ahí apareció este hombre que está, esta grabación es del finales del 2025, noviembre. Así que estamos hablando de algo completamente actual. Vamos a escucharlo. Él se llama Alphonse, como se le decía Al Capone, así, por Alfonso. Es Nicol como suena, así, con I latina. Sí, sí. Y va a cantar un tema propio, él es... compone sus canciones, cantautor de Nashville, ciudad Nashville. Capital de la producción musical de Estados Unidos, es vecino así de Nashville, y está haciendo sus propias producciones, según lo que leí, poca información, no pude ni encontrar en qué año nació. Claro, sí, sí, hay veces que es complicado. Digo, está complicado. Pero bueno, me llamó la atención un poco el color que tiene, con unas reverb muy... con toda su banda, tiene ahí su banda muy concentrada, o sea, hoy que hablábamos de concentración también, para, en este caso, la producción y la emisión de un solista. Él se llama Al Nicol y el tema se llama Mary Le Bon, o sea, Mary, como Mary, así, Mary Le Bon, Bone, como si fuera hueso, todo junto, Mary Le Bon. Ah, todo junto. Todo junto así. Es este tema de Al Nicol desde Nashville, ciudad asociada a la música sin duda, y es año 2025, ahora no más. Sí, antes de ayer. Ahí está. Thank you. una canción que se podría llamar Toda la Reverb del Mundo, porque está. Sí, está. Y a mí me hace acordar mucho a algunas propuestas que he escuchado, sobre todo inglesas, sí, de que están con esa reverb casi. Que obliga, de... que obliga la, al acompañamiento a ser muy sutil, porque se mezcla, digamos, todo, todo y empieza como a hacerse una pasta que no se puede escuchar. Entonces, para editar eso tiene que ser muy sutil. Sí, como en el medio de las montañas. Un punteo muy chiquito, sí, digamos, ¿no? Que va atrás, que va acompañando. Bien, dos acordes. Sí, sí. Un acorde, otro acorde. Impresionante. Pero no, me llamó la atención, estaba bueno traerlo en cuanto a que... Como una expresión de cosas que están pasando ahora, ahí en Nashville, que vos decís, bueno, es una ciudad donde pasan cosas de música todo el tiempo, pero no para nada asociado con lo que se está difundiendo de lo que supone. No es lo que está de moda, sin duda. No, y en realidad en Estados Unidos debe haber 10.500 propuestas. Hay de todo. De todo, en este momento. Tienes aire retro. Digo, es otro planeta como, ¿no? Es Brasil, otro planeta. Es otro planeta. Y cómo, fíjate que esto está en Nashville, uno supuestamente está conectado a un sistema de difusiones y todo, que y qué lejos que estamos en cuanto a decir, a escucharnos. Yo ya te digo, me lo encontré y lo fui a buscar en forma especialmente. Sí, sí, de que uno descubre un hilito y empieza a lo encontré a ver, de rebote en realidad, sí, por sí. Buscar otras cosas. Buscar otras cosas y no aparecen, si no... Sí, no. Es difícil. Bueno, y estamos en el margen con esto de entre la voz humana y sorprendiéndonos. Estamos otra vez con las voces humanas. Y me voy a ir a otra cantante que alguna vez ya traje, una cantante sami, se llama Hilda Landsman. Ya la tuvimos, de Finlandia la tuvimos en Holju, que era un dúo que hacía con su madre, y la tuvimos en algo que cantaba. ¿De Finlandia? Era de Finlandia, de es Finlandia. Ella. Sí, sí, sí. ¿Qué hacía este? Del pueblo Sami, que ella canta. Exacto. Había un dúo con la madre, y también trajimos otro que hacía con un lituano, con sí, un músico sí, lituano, que también era impresionante. Esta vez la vamos a tener con este. Sí. En un dúo. ¿Cómo se llamaba? La lengua de ella tiene una lengua, ay, ¿no? Sí, no, tiene porque un nombre. Ahora después lo veo. Tiene un nombre, no me acuerdo. Pero es una lengua especial, ¿no? De Finlandia, ¿no? Es el. Sí, es un tipo de canto especial. Ah, un tipo de canto. Canto no era una especial. Lengua. Exacto. Ahora viene un dúo que se llama Bilda. Ella se llama Hilda Landsman, Hilda, y el dúo se llama Bilda. ¿Por qué? Porque la otra componente se llama Vivi, entonces las dos primeras letras pertenecen a una, pero queda muy parecida a la otra. También es cierto que la voz es Hilda Landsman y quien va a tocar el acordeón es esta otra artista, Vivi María Zarenkila, o como se pronuncie, que toca el acordeón diatónico, ¿sí? Uh-huh. El canto yoik es el tipo de canto. Ahí va. ¿Ah? Perfecto. Un sí, tipo de vocalización muy particular, claro. Que tiene unas formas de melismas muy. Ella, en la madre e hija, era la hija. Ella es la hija, exacto. Y tiene varios proyectos musicales. Sin duda. Otro es este. Sí, otro es este. Y en algún momento voy a traer otro. ¿Ah? Para el que trajiste, aparte, uno era una música muy banda, muy viva, ¿sí? Y ella hacía una cosa medio extraña dentro de eso. Exactamente. Era así. Exactamente. Y acá vamos a tener a esto que es este acordeón solo con botones. Uh-huh. Y bueno, han ganado varios premios, se las ha elogiado mucho. El acordeón no es un instrumento muy insertado dentro de la cultura sami, por eso ella también eligió esto, porque de alguna manera a ella le gusta usar el tipo de canto yoik con otras formas de música y mostrar que no es solo una tradición de un lugar más o menos remoto y muy allí, y nada más que allí, sino que tiene mucho para decir y para dialogar con muchas otras músicas. Así que vamos a escuchar este dúo que se llama Bilda y este tema que se llama Bilda Louda. Espectacular, ¿eh? Bueno, así espectacular. Que no pierde el tiempo y no. Y evidentemente está con un chip creativo que está como nuevo. Ahí va. Inquieta, como decíamos, inquieta. Ahora me acordé de la forma de emitir la voz. De emitir, ¿no?, la voz. Como, y es como que se viene de otro lado. Viene de otro lado. Muchas veces es que sí. No, ni siquiera son letras, es decir, no son versos, son onomatopeyas, sino vocalizaciones, sí, vocalizaciones que se hacen, ¿no? Así como el scat del jazz o sí, otro exacto. tipo de música así, se nota, donde sí, la sí. voz se usa como un instrumento y no para decir algo, digamos, no para crear clima, para crear generar clima, sí, sí. juego, pero no necesariamente para transmitir un mensaje, digamos. Bueno, y una persona muy joven que está en Finlandia, y vos decís, bueno, también diríamos depositando sus semillas en distintas tierras, sí, ¿no? Sí, porque sí. Hay distintos juegos, sembrando, digamos, diferentes músicas, diferentes juegos. Sí, sí. Y diferente será el próximo encuentro del Margen Sonoro, por supuesto, siempre diferente. Sí. Oye, hoy fue un catálogo de cosas que usted puede hacer con la voz si hubiera nacido en 3-4 culturas diferentes a la vez. Sí. Pero sí. esas cosas que tiene. O hasta diciéndole a una máquina, ¿no?, cómo hacer con. Cómo hacer, ¿no? Para imitarnos. Hay como cosas que se pueden hacer con el sonido de la voz humana. Sí, y como aparte como medio está lo musical, pero está esa cuestión de decir de la comunicación, la vibración como comunicación. Sí, sí. El canto a tenores, donde es necesario hasta tocarse el cuerpo, tocar el cuerpo del otro para decir, pero no tocar el cuerpo del otro porque es como un gran oído. Exacto. La mano ahí, ¿no? Ahí la vibración ayuda. Se escucha con el cuerpo. Sí, sí. Se escucha con todo el cuerpo. Y se escucha con todo el cuerpo, esperemos que sí, el Margen Sonoro. Estamos llegando al programa 243. El final del 243. final del 2.43. Acá este un programa que se reitera después en forma totalmente aleatoria a través de la Radio Uruguay Online. Todos los días a las 2 de la tarde, allí Radio Uruguay Online. Ustedes colocan Radio Uruguay Online y van a encontrar una programación primero muy nutrida. El otro día veía algunos avances así de Verde Amarelo, que uh-huh. saludamos el programa de Peralta, sí. que es de música brasileña y bueno, y cultura en general de Brasil, de todo tiempo y espacio también, en un Brasil que es un continente, ya sí, sabemos. Sí, ahí. Y infinidad de programas, noticias, de bueno, comunicación de mucha gente del exterior, sí, del Uruguay. Sí. Y bueno, está un placer ahí estar en. Y bueno, y el Margen Sonoro está todos los días a las 2 de la tarde, cualquiera sea el número del programa. Cualquiera, ahí puede aparecer el 1 seguido del 32 y seguido del 241. Sí, y exacto. Es así. Ahí y está. Eso enriquece el juego y la variedad, además de que los programas no están hechos para una secuencia y por lo tanto pueden escucharse independientemente. Claro, para nosotros a veces encontrarnos con algunos programas está bueno, eso es decir, este programa podría ir al lado del otro, no importa. Sin problema, uno a veces encuentra las conexiones después que dice, ah, mirá esta música con aquella y aquella otra. Nosotros a veces mencionamos, ya trajimos esto y esto porque es como eso, ¿no? Genera como redes sí. de sonido y de sentido de esas músicas. Y bueno, y sin más, invitarlos para el próximo encuentro, sí, sí. que será ahora, dentro de muy poco, dentro de unos días nomás. Y por supuesto, dejarles dicho que la memoria del asombro es lo que los mueve y buena música para todos. Por supuesto. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.